quita. Si me vas a abandonar, piénsalo bien si me vas a dejar. Yo solo espero que tú no te vayas a equivocar. Y si no me quieres más, piénsalo bien si me vas a dejar. Pues muchas veces así, por un error, se pierde el amor. Y pensar que tantas veces yo decido huir. Ay, yo te quiero y no podría vivir. Okay.